Mateo capítulo 24, versículo número 12. Mateo 24, 12. Vamos a leer esta porción de las Escrituras y vamos a ir a la predicación de la palabra de Dios de Sir Hermano Alfonso. Ah, okay, qué bueno, ¿qué hora? Ok. Entonces va a ser el sábado. El próximo sábado a las 5 de la tarde. ¿Y después de cuál servicio? Esta tarde, después del servicio de jóvenes. De jóvenes. Bueno, van a dar el anuncio y invitar, ¿ok? Muy bien. Ya lo escucharon ustedes. ¿Será jóvenes, jóvenes adultos y intermedios? Sí. Hermano Pedro, ¿alguna indicación? Sí, pastor, aprovechando la interrupción, mañana y pasado mañana es el campamento de la secundaria. Muy bien. ¿Y eso va a ser en las juntas o en Agua Viva? Las juntas, para que el Señor bendiga. Este campamento es de la secundaria, organizado por la secundaria, ¿ok? Qué bueno que me recuerdan los anuncios para que sepan los papás cuáles son las actividades de la iglesia. Muy bien, Mateo 24, lo tienen, hermanos. Hay un solo versículo que quiero usar como punto de partida. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo está incrustado en una porción que habla de las señales del fin, de las características del mundo, del ambiente, de las personas, cuyas señales indicarán que el tiempo está cerca de la venida del Señor. La Biblia no se equivoca, ¿sabe? La Biblia no se equivoca. La Biblia desfila, sus profecías, sus cumplimientos desfilan ante nuestros ojos todo el tiempo. Cristo viene otra vez. Y las personas tenemos la tendencia a parecernos a las gentes que caracterizan estos tiempos. Aún los cristianos podemos ser arrastrados por las tendencias, por las características de las personas que habitarán el planeta inmediato antes de que el Señor Jesucristo venga. Y una de esas características es esta: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a orar. Señor, te pido sabiduría, entendimiento, gracia, poder. Dame una mente ágil, disípame, Señor, de mis pensamientos y toma control. Te necesito, Señor, mucho. Dame fuerzas y sobre todo el poder de lo alto. Y gracia del Señor, sabiduría del Espíritu Santo para enseñar con piedad, con fervor, con anhelo, con carga, de manera que los hermanos sean impactados, Señor, no solo los hombres a quienes es dirigido el mensaje, sino también las hermanas, los hijos. Señor, bendice, yo te necesito mucho, y bendice, porque todos te necesitamos en esta hora, tan importante. Te ruego, toca los corazones en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hemos comenzado una serie de predicaciones en relación al varón, a los hombres. El domingo hace 15 días comenzábamos diciendo referencias acerca de los hombres que huyeron. Hombres que huyeron, como el esposo de Noemí, ¿se acuerdan? Que por huir se mueren sus hijos y deja a su esposa, deja a sus nueras en viudez y por huir. Hay muchos hombres que huyen de sus responsabilidades. Hoy hablaremos de los hombres que amaron. Hombres que amaron. ¿Qué lograron con amar? ¿Qué se logra con amar? ¿Cómo se hace para saber amar? Dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir, mucha gente no va a saber amar. Mucha gente no va a saber amar. Amar, hermanos, no es precisamente la característica de la gente el día de hoy, en nuestros días. Se desea, pero no se ama. Se convive, pero no se ama. Se compromete, pero no se ama. Se extraña, pero no se ama. En cambio, el odio, el rencor, la indiferencia, el descuido, el abandono, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, dominan el ambiente. Los corazones se llenan de todo tipo de sentimientos, pero nunca de un amor verdadero y sublime. Hoy vamos a hablar de los hombres que supieron amar. Quiera Dios encontrar en nosotros hombres dispuestos a amar, a aprender a amar. Que podamos asimilar de esta enseñanza que esa actitud bella y gozosa, santa y sublime que se llama amor, está dispuesta por el Dios de amor para nosotros. Abraham fue un hombre que supo amar. En Génesis capítulo 22 y versículo 2, la Escritura refiere estas palabras. Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dice el versículo 2 de Génesis 22, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin duda alguna que Abraham es ejemplo de un hombre que supo amar. Dios vio en Abraham una característica, y aunque era llamado un hombre de fe, un hombre que obedecía a Dios, hubo una razón por la cual lo vio a él una persona ideal para desarrollar en la vida de él tipos de sacrificio del amor sublime, del amor de Dios. Abraham sacrificaría a su hijo Isaac. Isaac vendría a ser un tipo del Señor Jesucristo. Y ese sacrificio tipificaría el sacrificio supremo del Señor Jesucristo por nosotros, nuestro Isaac sacrificado en la cruz. Pero la razón por la que Dios vio a Abraham ideal para eso es porque era un hombre que amaba con el amor de Dios. Toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas. Se da cuenta que la razón por la cual Dios escoge a Abraham era porque él amaba a su hijo. Iba a representarse el sacrificio del amor de Dios. Entonces, quien iba a ser el elemento escogido debió ser un hombre que amaba. Abraham fue un hombre que supo amar. En Génesis 24, el versículo 67, encontramos a otro hombre que supo amar. Y dice Génesis 24, 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Si hay alguien que supo amar a su esposa, fue Isaac. La Biblia registra que él amó a su esposa, Rebeca. ¿Y cuántas cosas se desarrollan en base a este sagrado amor entre estos dos? Isaac puede ser puesto sin duda alguna en la lista de los hombres que supieron amar. Jacob, en Génesis capítulo 25, 29, perdón, Génesis 29, 18. Este Jacob, nieto de Abraham, dice Génesis 29, 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¡Qué amor tan raro! ¡Qué amor tan distinto! Porque le dijo su suegro, te la voy a dar, pero tienes que trabajar 7 años para mí. Y dice la Biblia que él estuvo dispuesto y se le hizo poco tiempo, precisamente porque la amaba. Nosotros hubiéramos dicho, se me hizo una eternidad. No, el amor que es de Dios, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios, un ejemplo de un hombre que supo amar a su novia, a su desposada. Supo amar esa relación con esa muchacha que llegó a ser, por supuesto, su esposa. Y sin duda podemos poner a Jacob en la lista de los hombres que supieron amar. Abraham a su hijo, Isaac a su esposa, Jacob a su novia. Saúl fue un hombre que supo amar. Fíjense ustedes que la Biblia dice que Saúl supo amar de una manera muy, muy enfocada. La vamos a ver en 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 21. 1 Samuel 16, 21. Y dice así, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Ya después sabemos lo que pasó con ese amor de Saúl hacia David. Un espíritu malo vino y se mete en el corazón de Saúl y disipa y borra y olvida ese amor. Se hace una fractura entre estos dos. Pero David, dice la Biblia, que fue amado por Saúl en gran manera. Saúl amó a su sirviente llamado David y dice, y le amó mucho. Aquí ya no estamos hablando de una relación familiar, aquí estamos hablando de un sirviente, de un empleado, de un jovencito que le servía tocando el arpa y lo hizo su paje de armas y dice que le amó mucho. Allí en 1 Samuel 18 encontramos otro hombre que supo amar, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Este amor perseveró a través de los tiempos y de los años hasta la muerte, pero este es el amor de un amigo a otro amigo. Dice que Jonatán amó a David, su amigo, como a sí mismo. ¡Qué tremenda calidad de amor de esta gente! Así que tenemos a Abraham amando a su esposa, Isaac amando a su hijo, Abraham a su hijo, Isaac a su esposa, Jacob a su novia, Saúl a su criado, Jonatán a su amigo, y dice 1 Samuel 3:3 que Salomón amó a Dios. 1 Reyes 3:3 dice así la Escritura, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y la Biblia, hermanos, está sin duda llena de hombres que amaron. Los hombres que amaron forjaron la historia. Los hombres que amaron cambiaron el mundo. Los hombres que amaron levantaron las virtudes. Los hombres que amaron sacudieron los reinos. Los hombres que amaron sacudieron el mundo entero. Los hombres que amaron son la causa por la cual las cosas se hacen. Los hombres que amaron establecieron vallados, hicieron caminos, trazaron sendas, forjaron vidas. Los hombres que amaron son los que lograron que se establecieran las cosas buenas que todavía todos nosotros tenemos. Muchos de nosotros somos el fruto de hombres que amaron. Y no me refiero a la relación conyugal. Este ministerio es el fruto de hombres que amaron. La salvación de las almas son el resultado del amor de Dios a través de hombres que amaron las almas. Todas las cosas buenas de la vida son del resultado de hombres que amaron. Las tristezas, los fracasos, los complejos, los traumas, las amarguras, los odios, los suicidios, los abortos, las perversiones son el resultado de hombres que no supieron amar. Hombres que amaron. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere sembrar en esta tierra. Eso es lo que la iglesia necesita, las familias necesitan, la sociedad necesita. Hombres que amaron. Un hombre que ama, en primer lugar, ama a Dios sobre todas las cosas. Hemos visto ejemplos de hombres que amaron. Vamos a ver enfoque de hombres que amaron. Los enfoques de los hombres que amaron. En primer lugar, un hombre que ama, ama a Dios. Si no ama a Dios, no sabe amar, porque Dios es amor. Si no sabe amar, es porque no sabe lo que es amor. No puede haber un hombre que ama si no sabe amar a Dios. El Salmo 116, 1 y 2 dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El Salmo 14, a diferencia de esta expresión, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces da testimonio el salmista diciendo, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quiénes son? La gente que dice en su corazón, no hay Dios. Pero los hombres que amaron, dice el Salmo de David, amo a Jehová, Salmo 116, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El hombre que ama es un hombre que sobre todas las cosas ama a Dios. El mandamiento primero y más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Querido amigo, si usted no ama a Dios, nunca será un hombre que ama. Nunca sembrará amor en su descendencia. Nunca logrará los anhelos. Nunca alcanzará las metas. Nunca crecerá en su vida. Nunca será más y más y más útil delante de la familia, delante de Dios, delante de la sociedad. Un hombre para amar necesita amar a Dios. ¿Entendiendo eso? Los hombres que amaron cambiaron el mundo. Los hombres que amaron sacudieron las naciones. Los hombres que amaron dejaron virtudes, hicieron caminos, plantaron árboles, hicieron vallados. Pero primero que nadie, amaron a Dios. Nadie puede dudar del amor de Abraham hacia Dios, del amor de Isaac a Dios, del amor de Jacob a Dios, del amor de Jonatán, del amor de Salomón, del amor de David, del amor de los grandes que supieron sostenerse a través de las adversidades. Un hombre que ama es un hombre que ama a Dios. ¿Cuán poco se predica del amor de Dios? ¿Cuán poco hombres y mujeres hemos aprendido que amar a Dios es una decisión, es una actitud, es una determinación, no es un sentimiento, no es una espera de empezar a que algo nazca allá en las entrañas? Es el resultado de una convicción y luego de la convicción una decisión. Si a Dios debo amar, lo amaré. No con sentimientos, sino con actitudes, con decisiones, con obras, con hechos, con actitudes que lo demuestren. Si yo amo a Dios, amaré su palabra, amaré su iglesia, amaré la oración, amaré lo que Él ama. Un hombre que ama, ama a Dios. Queridos hermanos, ama usted a Dios. Querido amigo que nos visita, ¿ama usted a Dios? El segundo enfoque que quiero referir de un hombre que ama es que ama lo que Dios ama. Si amamos a Dios, vamos a amar lo que Dios ama. En 2 Crónicas 19:2 dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Un hombre que ama, ama lo que Dios ama. Que nuestro deseo sea, oh Dios, enséñame a amar lo que tú amas. Porque un hombre que ama a Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. El Salmo 119, versículo 140, el salmista da testimonio de su amor a la palabra de Dios y dice así, Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Un hombre que ama, ama la palabra de Dios. Ay, hermanos, con cuánta razón la esposa se preocupa cuando ve que su esposo no ama la Biblia. La palabra de Dios no está en sus labios. La palabra de Dios no está en su costumbre para ser leída. Está muy lejos de sus pensamientos, está muy lejos de sus prioridades, está muy lejos de sus prácticas. Pero un hombre que ama, ama la palabra de Dios. Más que la televisión, más que el deporte, más que la diversión, más que el trabajo, más que la profesión, más que el oficio, más que las amistades, más que la tradición, más que cualquier otra cosa. Un hombre que ama, ama la palabra de Dios. Recuerde usted, los hombres que amaron cambiaron la vida, cambiaron las descendencias, cambiaron la forma de vivir. Usted quiere que sus hijos, sus nietos, su descendencia, sus yernos, sus nueras, usted quiere que las personas a su alrededor sean personas distintas, que cuando usted pase de esta vida, usted deje una impresión en las vidas de ellos. Entonces tiene que ser un hombre que ama. Un hombre que ama, ama a Dios. Ama lo que Dios ama, ama la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29, la palabra de Dios dice así. Efesios 5, 25 al 29, dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Un hombre que ama, escuche bien, ama a su esposa. Un hombre que ama, ama a su esposa. No hay forma de explicar cómo una persona puede amar a Dios y no amar a su esposa. No me refiero a un amor de estar juntos. No me refiero a un amor de pues yo te doy para el dinero, para el mandado y para que tengas casa y qué más quieres. Estoy hablando de un amor dispuesto a la entrega. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Escuche bien, usted nunca va a amar a su esposa si no ama a Dios. Porque Dios es amor. Y queridas hermanas, si su esposo ama a Dios, le va a amar a usted. No va a amar a otra mujer ajena. No va a amar a la extraña. Si usted quiere que su esposo la ame, usted tiene que ayudarle a él a amar a Dios sobre todas las cosas. Una mujer que no es sabia reclama a su esposo que pase tiempo con Dios. Es decir, lo ve a él envuelto en las cosas de Dios, lo ve a él envuelto en las cosas de la iglesia y le dice, ¿qué tanto haces? Ya estuvo bueno, ya está bien, allá todo te absorbe y tú nunca estás aquí. Si usted quiere que su esposo la ame, deje que ame a Dios. Que ame lo que Dios ama. Querido amigo, usted nunca va a poder saber lo que es amor si no ama a Dios. Si usted no está amando a su esposa, si no ama a Dios primeramente. Los hombres que amaron no se divorciaron. Los hombres que amaron y perseveraron el amor y preservaron ese amor santo y sublime de Dios no abandonaron a sus hijos. Los hombres que cambiaron el mundo, los hombres que cultivaron las virtudes, los hombres que dejaron camino, los hombres que nos inspiran, los hombres que nos inspiraron, que nos dejaron ejemplos, los hombres que conservamos su memoria en nuestra mente, fueron hombres que nunca abandonaron a mamá, que nunca abandonaron a los hijos, que nunca abandonaron su responsabilidad. Hacen falta hombres que sepan amar. Un hombre que ama, ama a sus hijos. Un hombre que ama, ama a sus hijos. Pastor, ¿por qué está predicando de esto? Porque la Biblia dice, en los días postreros, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay hombres que no sustentan a sus hijos. Nunca le dan la mano a sus hijos. La mamá tiene que hacerlo. La mamá tiene que trabajar. La mamá tiene que andar inventando qué cosas, vender. La mamá tiene que exponerse a la calle. Porque su hombre no sabe amar. Tiene mil pretextos. Tiene mil excusas. Aman su pecado, aman su vicio, aman a sus amigos, aman la carne, se aman a sí mismos. Pero no es amor. Tales personas entran en la característica de los hombres de 2 Timoteo 3:3 que dice, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Un hombre que ama debe sostenerse en medio de las dificultades y de las luchas, las pobrezas y las carencias, en medio de las tentaciones. Un hombre que ama, ama a sus hijos, los enseña, los instruye, los educa, los aparta del mundo. Les lleva a la escuela, les paga sus estudios, les impulsa. La Biblia dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Sí, debemos entrenarlos y enseñarlos para que tan pronto tengan la edad, empiecen a caminar por sí mismos, pero antes de eso, los supimos amar. Les supimos señalar el camino a nuestros hijos, a nuestras hijas. Un hombre que ama, ama a sus hijos. Los hombres que se caracterizan en los últimos días, los días que vivimos, no saben amar. saben guardar rencor, saben guardar odio, saben guardar indiferencia, saben lo que es descuidar, saben lo que es el egoísmo, el orgullo, la avaricia, pero no saben amar. Los hombres que son amados, que son recordados, que son inspiración a nosotros, los hombres que todavía derramamos lágrimas por ellos, son aquellos hombres que supieron amar. Aman a Dios, aman lo que Dios ama, aman la palabra de Dios, aman la esposa, aman a los hijos, aman la obra de Dios. Qué curioso. Pero una persona que sabe amar es movido, impulsado, impelido a amar la obra de Dios. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones para amar lo que Él ama. Y un hombre que ama, sin duda, ama la obra de Dios. Qué lindo es, qué bueno es, qué maravilloso es ver hombres que aman, ¿no es cierto, hermano? Hombres que aman la iglesia, pero no solo la iglesia, aman a los hijos. Y no solo a los hijos, aman a la esposa. Aman lo que Dios ama. Aman la Biblia, porque aman a Dios. Oh, que muchos aquí, todos los que hoy me oyen, junto conmigo aprendiéramos a amar. Se quitarían de nuestra mente las ideas de la voy a dejar, me voy a ir, me voy a divorciar, le voy a pedir el divorcio, le voy a golpear, me las va a pagar. Los deseos de venganza, de odio, de resentimiento se disiparían porque el amor cubre multitud de faltas. El amor hace más fácil las cosas, el amor lubrica las relaciones. Amar es el gran nivelador. Que Dios nos enseñe a amar. Las mujeres aquí necesitan un hombre que ame. Los jóvenes necesitan un padre que ama. Los niños, los tiernos, aún los jóvenes y jóvenes adultos también necesitan un hombre que ama. Los hombres que amaron cambiaron el mundo. Hicieron vallados, trazaron caminos, pusieron ejemplos, levantaron columnas. Fueron y son la inspiración de los demás. Hombres que amaron. Un hombre que ama está dispuesto a la entrega. Un hombre que ama está dispuesto a la entrega. Pablo dijo, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Dichosa la esposa que tiene un hombre que le ama hasta la entrega. Benditos los hijos que tienen un padre que ama hasta la entrega. Se da, se entrega. Jacob dijo, yo te serviré 7 años por tu hija Raquel. 7 años. Jacob dio testimonio y dice, me consumía la helada en las noches. El sueño huía de mis ojos. En el día me consumía el calor, le dijo a su suegro Labán. Y dice, y fueron como pocos días, 7 años. Porque la amaba. El amor no escatima esfuerzos. El amor no es mísero en todo lo que significa. El amor está dispuesto a trabajar, el amor está dispuesto a todo lo que sea necesario con tal de que la persona amada sepa que se le ama. Nos entregamos a Dios, a su palabra, a su obra, a la esposa, a los hijos. Un hombre que ama a su esposa, ¿qué no está dispuesto a hacer por ella? un hombre que no ama la maldice, la ofende, la olvida, la regaña, la maltrata, la avergüenza, la ridiculiza, la compara, la afrenta, la traiciona. Pero un hombre que ama está dispuesto a la entrega. El amor piensa en los demás y no piensa en sí mismo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no piensa en sí mismo. Un hombre que ama está dispuesto a la entrega. Un hombre que ama está dispuesto al sacrificio. Sí, al sacrificio. El Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Sí, a quien amas. Tal vez Abraham no entendería el mandato del Señor cuando el Señor le dice, dame a tu hijo. Tal vez Abraham podría haber dicho, Señor, ¿te refieres a un criado que yo quiero como un hijo? El Señor se encargó de decirle a tu hijo, a quien amas, a él. La Escritura dice que Abraham estuvo dispuesto a entregarlo sabiendo que Dios era capaz de darle hijos hasta de las piedras. Pero él iría hasta el mismo sacrificio. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:15, dijo así, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este es el ejemplo de un hombre que ama. Lo voy a leer otra vez. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es amor. Aunque no me amen, aunque en vez de que me amen menos, yo estoy dispuesto, dice Pablo, gastarme y gastar lo mío por amor de vuestras almas. Ese es un hombre que ama. Ese es un hombre que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que ama a la iglesia, que ama la palabra de Dios. Ese es un hombre que ama. Me parece que esa calidad de amor está quedando muy grande para nosotros. Nos estamos quedando muy chiquitos, aquellos que pensamos que somos gente que ama. Un hombre que ama está dispuesto al sacrificio. Que nuestra esposa y nuestros hijos sepan que nosotros, queridos papás, somos hombres que estamos dispuestos al sacrificio. Hombres que amaron cambiaron el mundo. Hombres que amaron trazaron senderos, hicieron brechas, levantaron columnas, inspiraron, dejaron ejemplo, marcaron huellas. Fueron ellos, hombres que amaron. Fueron aquellos quienes dijeron con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Un hombre que ama está dispuesto al perdón. Pablo le dijo a Filemón, capítulo único de Filemón. Versículos 9 al 12. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Onésimo había sido esclavo de Filemón. Y este Onésimo había pagado mal a su amo. Le había robado y se había ido, había huido. Y allá en la cárcel lo atraparon. Y allá en la cárcel Pablo se encuentra con él y lo gana para Cristo. Y luego le envía una carta a Filemón, que resultó ser amigo de Pablo. Y le dice, Filemón, te ruego por amor que recibas a Onésimo, ya no como esclavo, sino como un hermano. Como hermano amado. Le dice Pablo, te lo ruego por amor. no por conveniencia, no porque me agrades a mí. Hay una causa, hay una razón, hay una clave, hay una llave, hay una fórmula que permite el perdón absoluto y el cambio de circunstancias. Y esa clave es amor. Un hombre que ama está dispuesto al perdón. Un hombre que ama está dispuesto a perdonar a su esposa, aunque ésta le haya traicionado. Un hombre que ama está dispuesto a perdonar las más grandes ofensas o los más grandes descalabros de los hijos, de la esposa, de quien sea. Porque un hombre que ama sabe perdonar. El día que usted y yo amemos, amemos de verdad, sabremos perdonar. Joven señorita, si tú amas a tu padre, lo sabrás perdonar. Hombres que amaron estuvieron dispuestos al perdón. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sea perdonado, tenga vida eterna. Un hombre que ama está dispuesto a la entrega, al sacrificio, al perdón. Está dispuesto a llorar. Las lágrimas son ingredientes muy frecuentes de un hombre que ama. Segunda de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Vean esto. Pablo le dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El amor no se termina cuando el amado hace llorar a quien le ama. No, un hombre que ama está dispuesto a pasar por las lágrimas y sigue amando, y sigue amando. Las lágrimas son muchas veces el resultado de la traición, del olvido. Las lágrimas son muchas veces el resultado de la decepción. Pero el amor pasa por encima de todas las adversidades. Un hombre que ama está dispuesto a llorar. Un hombre que ama está dispuesto a servir. Segunda de Corintios 12:15, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Un hombre que ama, hermano, está dispuesto a servir. Un hombre que ama no espera ser servido. Un hombre que ama simplemente sirve. Sirve a tu esposa. Sirve a tus hijos. Sirve a tu Dios. Sirve a tu iglesia. Sirve. Sirve. Servir es la virtud que brota del amor. Servir es el distintivo más honroso de un hombre que ama. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Un hombre que ama se entrega, se sacrifica, perdona, llora y sirve. Esas son las características de un hombre que ama. Hombres que amaron son los que nos dieron a ustedes y a mí lo más grande que tenemos. Dios nos amó primeramente y nos dio la salvación. El Hijo del Hombre se entregó por nosotros. Nuestros padres nos amaron. Hombres que amaron hicieron de nosotros hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, y luego adultos, hombres de bien, mujeres de bien, productivos, útiles, leales, honestos, decididos, valientes, todo como resultado de una gran virtud, hombres que amaron. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amado hermano, ama lo que Dios ama. Ama lo que hagas por Dios. Todas las cosas sean hechas con amor. Trabaja con amor a tu Dios, trabaja con amor a tu esposa, trabaja con amor a tus hijos. Diles que les amas. El amor obra milagros y maravillas. Pero escucha bien, no ames el mundo. Dijo Pablo a Timoteo: Demas me ha abandonado amando este mundo. Juan el apóstol del amor dijo: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames el mundo. Este mundo es traicionero. Este mundo es malo. Este mundo es mentiroso. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Los hombres que amaron, no amaron al mundo. Abraham estaba muy cómodo en Ur de los Caldeos. Y salió por amor a su Dios. Y Dios recompensó ese amor. Jacob amó, Isaac amó, Moisés amó, José amó. Las grandes virtudes de los hombres, las huellas que seguimos son las huellas de hombres que amaron, que no traicionaron, que no se doblegaron, que lloraron pero no dejaron de amar, que sufrieron pero no dejaron de amar. No ames el mundo. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. No eres un hombre que ama. Las características de este mundo son odio, rencor, venganza, lujuria, lascivia, abandono, muerte, suicidio, aborto, abuso, injusticia, avaricia. Eso no es amor. No ames el dinero. Segunda de Pedro 2:15 dice que Balaam amó el precio de la maldad. Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No ames el dinero. Yo no digo no ganes dinero, no digo no trabajes, sencillamente no pongas tu amor en el dinero. El dinero no es Dios, el trabajo no es Dios, la casa no es Dios, la profesión no es Dios, el carro no es Dios. La fábrica no es Dios, el taller no es Dios, la empresa no es Dios, el despacho no es Dios, el consultorio no es Dios, la ropa no es Dios, el salón de belleza no es Dios. Dios es solo uno y Él es primero. Y un hombre que ama, no ama el dinero. No ames el dinero para que no te empobrezcas. No ames mujeres ajenas. Dice la Biblia en 1 de Reyes 11, del 1 y 4, que Salomón amó a mujeres extrañas. Y la ira de Dios se encendió contra él, porque sus mujeres desviaron su corazón. Un hombre que ama, no ama a mujeres ajenas. Un hombre que ama, no ama el dinero. Un hombre que ama, no ama el mundo. Y amado hermano, termino con esto. No ames lo que Dios no ama. la mentira, el soborno, el abuso, el robo, la injusticia, la envidia, la venganza. Eso no es de Dios. No ames lo que Dios no ama. Si tú quieres que tu vida se enderece, si tú quieres que tus hijos sean lo que anhelas, tienes que ser un hombre que ama. Porque los hombres que ama dejan huella, imborrable huella en nuestras vidas. ¿Quieres tú decirle a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre que ama? ¿Qué te ha distraído? ¿Qué te ha robado tu corazón? Querido hermano, ¿qué te ha dado este mundo para que lo ames y lo defiendas tanto? Tus hijos se te van, tus hijos se descarrilan. A veces los quieres ganar con dinero, a veces los quieres ganar con fama, a veces los quieres dejar a que tu esposa, a que la sociedad los eduque. No sabes amar. ¿Qué te ha dado este mundo para que le entregues tanto lo que tú eres? Hombres que amaron. No seas de los hombres que huyeron. Sé de los hombres que amaron. Y tu memoria no la borrará el olvido. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, yo no sé de todo lo que dije que se quedó en el corazón de mis hermanos. Pero yo quisiera en esta tarde, Señor, hacer una invitación, porque tal vez aquí hay gente que no ha sido salva, aún mujeres, aunque no dirigí la predicación directo a ellas. Tal vez, Señor, aquí hay hombres que han traicionado. Sí, hay hombres que han abandonado, hay hombres que han huido, hay hombres que han dejado todo lo correcto, todo lo recto. Han amado el pecado, han amado el dinero, han amado el vicio, han amado el mundo y hoy quieren convertirse. Bendice tu palabra en los corazones, te lo suplico en el nombre de Cristo. Sigan orando, por favor. Mientras que el piano toca, ¿habrá alguien en esta tarde que quiere convertirse a Cristo? ¿Habrá aquí con nosotros algún amigo, visita, conocido o desconocido? ¿No te quieres entregar al Señor? ¿No te has dado cuenta quizá que tu vida ha sido todo menos lo correcto? ¿Quisiera entregarse al Señor Jesucristo usted en esta hora? ¿Quién quisiera en esta hora entregarse al Señor Jesucristo y decir, Señor, perdóname, yo quiero ser un hombre que ama. Yo quiero ser una persona que ama. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo. Levante su mano. Yo no soy salvo. Yo no sé lo que es amor. Yo quiero entregarme a Cristo. Ore por mí, pastor. Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Yo quiero convertirme a Cristo. Dios le bendiga. Yo veo su mano. Qué bendición. Puede bajarla. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. ¿Quién más diría? Yo quiero, pastor. Yo quiero entregarme al Señor. Yo quiero cambiar. Yo estoy cansado de vivir así. Yo no quiero esta vida. Yo no sé amar. Mis hijos no me respetan. Mi esposa ya no sabe qué hacer conmigo. Los vicios me dominan. ¿Qué sé yo? Líbrate de esas cadenas en el nombre del Señor, amigo, amiga. Dios le bendiga, hermano. Si usted no es salvo, estoy haciendo la invitación. Si usted no es salvo, yo quiero entregarme a Cristo, pastor. Levante su mano. ¿Hay alguien? Levante la mano. ¿Habrá alguien en el circuito cerrado? Si hay alguien así, hámelo saber, los encargados, por favor. ¿Quién en esta hora quisiera entregarse a Cristo? ¿Quién más? Yo, pastor, levante la mano. ¿Hay alguien así? ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, dirían, hermano Cortés, pastor, yo soy consciente que no he sido un hombre que ama, una mujer que ama, un hijo que ama? Ore por mí, levante su mano. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Señor, muchas manos. El Señor le bendiga. Puede bajarla. Levántela y luego la baja. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Dios, ayúdame a perdonar. Quizá tus padres, hermano. Quizá tus hijos. Quizá tu esposa. Señor, ayúdame a perdonar. Cargo en mi vida esa gran lastre esa gran pena. No sé perdonar, no puedo perdonar. Quiero ser libre, quiero ser un hombre y una mujer libre de eso. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Más. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Sabe? Dios le bendiga. ¿Sabe que usted puede estar odiando a alguien que ya no vive, inclusive? La persona ya se fue de este mundo, pero dejó en su corazón una gran carga. Perdone de una vez por todas. Si usted está en serio a levantar la mano, póngase de pie. Póngase de pie. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Yo quiero amar. Yo quiero ser una persona que ama, pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Puede ponerse de pie? Gracias. Dios le bendiga. Me cuesta trabajo amar. Me cuesta trabajo perdonar. Me cuesta trabajo sacrificio. Amén. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Yo quiero ser un padre que ama, una madre que ama, un hijo que ama. De los que dejan huellas, de los que inspiran, de los que trazan caminos, de los que marcan senderos. Padre mío, mis hermanos se pusieron de pie. Yo también me pongo de pie. Bueno, yo entiendo bien el mensaje. Tal vez no lo di a entender suficiente. Pero mis hermanos lo entendieron y queremos decirte, Señor, enséñanos a amar. Hay hombres que verdaderamente nos impresionan por la capacidad que tienen para amar. Aman a quienes le traicionaron. Aman a quienes se les olvidaron. Aman a quienes les abandonaron. Aman sin ningún reproche. Esos hombres son los que valen. Esos son los hombres que nosotros vemos como una inspiración. Y por eso nos paramos para decirte, Señor, nosotros queremos ser hombres o mujeres que aman, que se entregan, que se sacrifican, que perdonan, que lloran, que sirven. Tu palabra, Señor, ha quedado en los corazones de todos los que hoy oyeron. Te pido, Señor, que llegue muy lejos. Que seamos incapaces de la traición, incapaces del olvido, incapaces de esas cosas, pero muy capaces de amar, de perdonar, de sustentar, de servir. Aplica tu palabra a los corazones, Señor. Y que tu nombre sea glorificado por Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Amén. Se ponen de pie, por favor, hermanos. Vamos a terminar con una última oración cantando la doxología a Dios el Padre Celestial. La doxología mayor. Las mujeres, acuérdense quedarse aquí rapidito con mi esposa. Las damas, quédense aquí, por favorcito, con mi esposa, aquí de este lado. Y los papás de los niños del coro infantil que mencionamos. De aquel lado, por favor. No todos, pero los que mencionamos, por favorcito. Y vamos a despedirnos de este santo lugar. Hermano Alfonso, le voy a encargar al caballero que levantó la mano porque quizá él quería ser salvo, ¿ok? Ok. Vamos a orar, hermanos, y cantamos la doxología a Dios el Padre Celestial. Señor, nos vamos a casa contentos de haber estado donde debíamos estar, oyendo lo que debíamos oír y decidiendo lo que debíamos decidir. Nos vamos pensando en lo que nos has dicho y dispuestos a volver. Que tu bendición nos acompañe en Cristo Jesús. Amén. Adiós el Padre Celestial.